gustándome la mujer, aunque me pegue un rayón. Gustándome la mujer, aunque me pegue un rayón. Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón. Lo que los ojos no ven, no lo sufre el corazón. No lo sufre el corazón, no lo sufre el corazón. Tuve una mujercita, pero de mal corazón. Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón. Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón. Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón. Siempre me daba el rayón. Siempre me daba el rayón. El piropero, el miquín. Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón. Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón. Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón. Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón. Siempre me daba el rayón. Siempre me daba el rayón. Siempre me daba el rayón. Siempre me daba el rayón. Siempre me daba el rayón.